Bueno, nos vamos a meter en tema de la entrevista. El próximo jueves 20 de abril se realizará en la sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita a las 20 horas un acto en conmemoración de los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia en el marco de los actos impulsados y coordinados por la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina e instituciones nacionales e internacionales. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con la presidenta del Centro Cultural Israelita de Mendoza, Leonor Escar, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Leonor? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, Leonor, ahí hacíamos la presentación. Primero pedirte una mirada histórica de para que quien esté atento, ¿no? ¿Qué significa, qué significó para la comunidad, para el mundo en general, este levantamiento de Varsovia, del gueto de Varsovia, que se cumplen 80 años? Bueno, para nosotros es un acontecimiento que merece ser recordado todos los años porque fue una gesta heroica realmente la que libraron los combatientes del gueto de Varsovia. En 1943 ya habían sido confinados hacía casi 2 años la población judía de Varsovia en un gueto donde fueron, encerrados alrededor de 500.000 personas que vivían en condiciones infrahumanas y que temporariamente eran deportados a los campos de concentración. Ya llegando a principios de 1943, el nazismo decide la aniquilación, digamos, de los habitantes del gueto de Varsovia. Y a partir de dos premisas básicas, que fueron la unidad y la organización, los jóvenes, sobre todo jóvenes del gueto, se organizan para dar batalla, digamos, y eligieron morir luchando antes que morir en las cámaras de gas. O sea, sabían que la lucha era desigual, sabían que no tenían posibilidades de vivir, pero eligieron, con una consigna que era por nuestra y vuestra libertad, combatir a la opresión nazi y de ese momento. Totalmente. Recién decías como hay que recordarlo claramente todo el tiempo y todos los años. Pero hay un contexto quizás más profundo como este, ¿no? También cómo lo piensan en este contexto, si se quiere, particular, donde los discursos de odio están siendo masificados también por los medios de comunicación, construidos desde la política partidaria, el tema del racismo, la xenofobia, ¿no? Algo emparentado de alguna manera, no vamos a decir similar, porque hay que tener, me parece, también el tino para ubicar las cosas en su desarrollo histórico como son. Aquello fue realmente atroz humanamente, pero ¿cómo lo vivís? ¿Cómo vivís ese desarrollo histórico? Bueno, justamente por los momentos que se están viviendo, ¿no es cierto?, donde a nivel mundial hay un resurgimiento del nazismo, del fascismo, hay una política negacionista, de fake news, donde no se quiere hablar de lo que fue el holocausto, en algunos lugares se niega, dicen que no existió. Justamente por eso es que nosotros consideramos tan importante esta conmemoración, mantener viva la memoria, porque es la única manera, ¿no es cierto?, de poder vivir en un clima democrático. En esta ocasión, siendo 80 años, en el marco de lo que vos decís, ¿no es cierto?, del contexto político internacional y nacional, es que 26 agrupaciones judeo-progresistas y democráticas nos hemos convocado para organizar un acto de características internacionales. En esta oportunidad, el acto central se hace en Buenos Aires, mañana, que es el día del aniversario del levantamiento, hay algunos documentos y algunas actividades que han sido consensuadas entre todas las organizaciones que convocan, que van a ser transmitidos en los diversos actos de la Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, Canadá y Francia. Nosotros lo hacemos mañana, jueves 20, a las 20 horas, como dijiste, en la sala Ana Frank, Maipú 230 del Centro Cultural Israelí. Perfecto, Leonor. Leonor, te pregunto también de estas organizaciones judeo-cristianas que las calificaba como progresistas. ¿Cuál es la visión, qué visión política tiene en relación al Estado de Israel, ¿no? Un Estado de Israel también que tiene, bueno, situaciones nosotros en este de momento revisar. Estamos, sí, nosotros en este momento estamos muy preocupados por la situación del Estado de Israel, debido a que está en juego su democracia, ¿no? O sea, hay una derechización del gobierno de Israel y corre riesgo de convertirse en una dictadura. En este momento hay grandes movilizaciones en Israel por la democracia y por la paz. La gente quiere vivir en paz. Entonces, digamos, estas políticas no ayudan a ese clima necesario, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los pueblos. Claro, se tiende por ahí a generalizar y claramente hay dentro o quienes profesan el culto, la religión judía, que realmente están ubicados en otro lugar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, son distintas posiciones. Nosotros respetamos, ¿no es cierto?, el desarrollo del Estado de Israel y las posturas sionistas que eligen, digamos, Israel como su patria o su lugar en el mundo. Nosotros no somos una institución, somos una institución laica. Entendemos que el pueblo judío es un pueblo que tiene sus raíces, su cultura, su historia y anteriormente más su idioma, que era el yiddish, que ahora se ha, digamos, perdido un poco, pero que era la lengua que constituía, digamos, la identidad de ese pueblo, ¿no? ¿En qué grado de Leonor, estamos hablando con Leonor Scar, presidenta del Centro Cultural Israelita? Claro. ¿Scar, está bien? ¿Car? Es claro, perdón, gracias por la corrección. En el marco de la conmemoración de los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, analizando un poco más lo nacional, si se quiere, Leonor, y en relación a estos discursos de odio, estas expresiones neofascistas, que van aglutinando, ¿no?, el voto y la congregación de muchas personas, ¿qué te produce? ¿Cuál crees que es la salida de esta situación? La salida es afianzar la democracia, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento de crisis, de una situación económica difícil, de falta por ahí de perspectivas, de falta de una información clara, hace que se confunda un poco, ¿no es cierto?, el enemigo, quizás, ¿no? En ese sentido, nosotros pensamos que, digamos, el nazismo se generó a partir de un caldo de cultivo, de una crisis económica muy profunda, donde se buscaba un enemigo, se buscaba un culpable, y donde las noticias falsas y la desinformación fueron un elemento muy importante para que el nazismo pudiera desarrollarse. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no es cierto?, para que pueda consolidar en nuestro país un avance democrático, ¿no es cierto?, una democracia plena con conocimiento, con información, con perspectivas, ¿no es cierto?, de cambios profundos y positivos. No sé si eso contesta tu pregunta, sí, de alguna totalmente. Manera. No, me hiciste pensar lo que es la construcción histórica de ese enemigo interno, ¿no? Ese enemigo que se busca siempre construir en los sectores fascistas o de derecha, ¿no? No fue el pueblo judío, ahora está el pueblo mapuche también, ¿no?, vivenciando. Sí, el enemigo puede ser hoy uno, mañana otro. El tema es, digamos, cómo eso va construyendo en la cabeza de la gente una visión errónea de quién es el enemigo verdadero, ¿no es cierto? Para nosotros es el imperialismo, es así. Sí, también pensaba al escucharte la importancia que tiene el poner énfasis en que eran jóvenes, ¿no? Cuando a veces decimos, bueno, venimos en una declive donde las derechas van ganando terreno, en todos los ámbitos, y tener ejemplos como este, ¿no? Donde dicen, bueno, preferimos morir luchando que en la cámara de gas, si lo trasladamos a nuestra actualidad, ¿no? Como nuevos sujetos políticos a quien darles también, pasarles la posta de la resistencia y de generar cambios, ¿no? La juventud, como otra vez siendo protagonista de esos cambios, de enfrentarse a este sistema, como bien decías vos, contra el imperio, contra el capitalismo, que, bueno, hostiga y va generando todo el tiempo estas situaciones de vulneración de derechos. Así es. Mira, Anielevich, que fue el comandante de la Organización Judía de Combate, que se gestó en la clandestinidad en el gueto, tenía 22 años. La mayoría eran jóvenes, jóvenes que decidieron luchar y organizarse. Y la organización que lograron, en condiciones casi infrahumanas, ¿no es cierto?, fue impresionante. Hasta había hospitales, escuelas, apoyo a la población civil. Sabían que ellos iban a morir, pero estuvieron un mes, 4 semanas, luchando contra el nazismo y defendiendo lo que era, honrando la vida, porque realmente fue honrar la vida lo que hicieron. Por eso para nosotros es tan importante esta conmemoración, y es que convocamos a todos los sectores democráticos a que mañana en el acto de conmemoración realmente hagamos una apuesta, ¿no es cierto?, por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la libertad. Ellos lucharon por la libertad, decían por nuestra y vuestra libertad, y esa consigna sigue estando, y en el himno de los partisanos lo dice, y dice, estamos acá. Leonor, te agradecemos mucho, no sé si querés agregar algo más o invitar nuevamente, y agradecerte mucho el tiempo. Bueno, sí, invitarlos mañana a las 20 horas en la sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, ubicado en Maipú 230 de la cuarta sección, para conmemorar este acto, que va a tener algunos aspectos de tipo internacional, porque es consensuado y coordinado con estas 26 instituciones que mencionaba, y también la participación de referentes locales. Así es que, bueno, están todos invitados a honrar la memoria de esta gesta. Excelente. ¿Es mañana o el jueves 20? Perdón, es el jueves 20. Mañana es el día del aniversario, se hace en Buenos Aires. Uh-huh. El jueves se hace en Mendoza. Se hace acá en la sala Ana Frank. Perfecto. Exactamente. El jueves 20 a las 20 en la sala Ana Frank. Leonor, te agradecemos mucho. Fuerte abrazo.